Ahora, ¿no? ¿Cómo? Aunque el dólar y el euro están más o menos igual, ¿eh? Pues no. Según el cambio, sí. La verdad que no lo he mirado últimamente. Es igual, necesita un dólar. Necesitamos un poquito de aire fresco, ¿verdad? Y vamos a compartirlo con una actividad que se realiza aquí en Córdoba también, que me parece muy importante. Los jóvenes, ¿eh? La juventud es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque con ellos se dibuja la arquitectura del futuro de un país, por lo tanto, también de una ciudad. Y para ello vamos a hablar con la responsable de juventud, la consejera de juventud de aquí de Córdoba, y vamos a intentar saber cuáles son las actividades que ahora mismo tienen en proyección y que se inauguró hace muy pocos días, el Planeo, que es una actividad que nos va a contar con más detalle nuestra siguiente invitada, Cintia Bustos. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, muchas gracias por atendernos a nuestra invitación. Y quisiéramos que nos explicara qué quiere decir Planeo, cuáles son sus proyectos, en qué consiste. En primer lugar, un placer acompañaros y agradecer, por supuesto, la invitación para seguir dando la difusión a todas las actividades que la Delegación de Juventud lleva a los jóvenes de la ciudad, que cuanto más medios se hagan eco de esta programación, pues más serán los jóvenes que participen de ellos, ¿no? Que al final, como decimos siempre, son los principales protagonistas de todo nuestro trabajo. Y efectivamente, Planeo al Fresco cumple 3 años, ayer estábamos de aniversario porque hace un año recuperábamos el kiosco de la música bajo el nombre de Kiosco Joven, con el que pretendíamos que todos los jóvenes de la ciudad, bueno, que los jóvenes de la ciudad, ¿no?, tuvieran un punto cultural de referencia, que entendíamos que era importante que también los que serán los grandes artistas del mañana, que muchos de ellos ya lo son hoy por hoy, tuvieran un sitio en el que comenzar y que fuese su punto de encuentro. Planeo al Fresco nace hace 3 años, ya estaban prácticamente la pandemia ya había llegado para quedarse, ¿no? Y necesitábamos darle respuesta a todos aquellos jóvenes que no podían salir de la ciudad por cualquier motivo. Y es verdad que la agenda cultural para los más jóvenes pues estaba un poco escasa, entonces creamos Planeo al Fresco. Al principio se creó con una serie de talleres, de cursos, de conciertos, y ya el año pasado decidimos que la mejor respuesta que había para las noches de verano eran las actividades culturales. Y comenzamos con conciertos, con teatro, con todo muy participado, con la juventud cordobesa, con la intención de que todos los jóvenes, al menos en una de las actividades que realizásemos, estuviesen representados y acudiesen, ¿no?, a los diferentes puntos donde se desarrolla Planeo al Fresco. Planeo al Fresco hoy por hoy, este año se desarrollará en 4 puntos de la ciudad, el año pasado fueron 3, la Casa de la Música, que el pasado jueves, además, inaugurábamos un mural que han hecho los jóvenes artistas de Córdoba, Sota y Saque, que ha sido un homenaje a Eduardo Lucena, y luce en toda la fachada principal de la Casa de la Música, para darle vida a las pistas. Tienen unas pistas contiguas que fueron maravillosas el año pasado en un gran número de conciertos, la pista de la Casa del Patio, perdón, de la Casa de la Juventud y el Kiosco Joven. Este año, siguiendo el consejo de los consejos de distrito y también del Consejo de Movimientos Ciudadanos, que nos pedía que no solamente se realizasen estas actividades en la zona centro, sino que también lo llevásemos a otro distrito y a otros barrios, pues hemos llevado este año como novedad nuestras actividades al Parque de las Somovillas, que es un espacio verde muy grande que tiene la ciudad y que apenas tiene actividades para la juventud. Este año hemos querido romper una lanza a su favor y además lo hacemos con grupos de heavy metal, que era una de las disciplinas artísticas, de los estilos musicales que nos pedían, por favor, los jóvenes de la ciudad que recuperásemos, que había también un gran movimiento detrás. Y mantendremos el kiosco joven, la Casa de la Juventud, también será otro de los puntos donde se sigan realizando estas actividades de ocio nocturno. Y en la zona contigua de la Torre de la Calahorra también se recuperará este año, en la zona sur. Haciendo un poco de manera más gráfica, son 4 puntos cardinales, norte, sur, sureste y centro, perdón. Me lo dejaba atrás. Y bueno, en cuanto a las actividades, a la programación que se va a realizar, como decía, se tocan prácticamente todas las disciplinas artísticas, todos los estilos musicales, con el fin de que todos los jóvenes se sintiesen identificados. Además, hay un equilibrio entre los artistas locales y los artistas foráneos. Y bueno, son un poco las piezas clave, ¿no? Las pinceladas clave de Plan Neo al FESCO. Cintia, me imagino que todo esto, al ir dirigido a la población más joven de nuestra ciudad, le habréis dado una difusión especial, quiero decir, quizás solamente por medio de comunicación, es complicado que llegue, ¿no?, a la gente joven. Me imagino que habréis empleado otros métodos, bien de incluso a través de colectivos ciudadanos, de consejos de distrito. ¿Cómo se fomenta, cómo se publica para que la juventud participe en estos eventos? Pues efectivamente, no solamente medios de comunicación, ayer se presentaba de manera oficial, ¿no?, ante los medios esta nueva programación, sino que también hacemos uso, por supuesto, de nuestras redes sociales. La Delegación de Juventud tiene una web, juventud.córdoba.es, que es una de las webs municipales que mejor funciona. Es verdad que nosotros prácticamente vivimos, ¿no?, con un teléfono móvil o con un ordenador en la mano que nos permite acceder a toda la información, y en nuestra web es una web además muy participativa. Prácticamente en todos los puntos hay un foro en el que los jóvenes pueden dejar su opinión o pueden pedir cualquier necesidad que ellos tengan. Y por supuesto que sí, todo se hace con consenso con el Consejo de Distrito, se le informa a los consejos de distrito, porque creemos que es importante también que los vecinos estén de acuerdo en muchas ocasiones con el tipo de evento que se realiza en su zona o contiguo a sus bloques de vecinos. Y luego mucho también el boca a boca. Es verdad que los jóvenes de Córdoba, yo creo que los jóvenes artistas de Córdoba tienen una gran unión. Entre ellos se apoyan muchísimo, entre ellos, que es algo que también es de admirar, que siempre están por la labor de sumar, de crecer juntos. Y muchas veces el boca a boca entre ellos y entre los jóvenes, ¿no?, que ya desconocen las actividades de la delegación de años anteriores, es como conseguimos seguir creciendo y llegar a más jóvenes cada día y a muchas familias. Nuestras actividades son prácticamente todas familiares y también son un punto de encuentro para familias en muchas ocasiones. Cintia, cuando usted asume la responsabilidad de ser delegada de juventud, pesó mucho la juventud que tiene y que los jóvenes que están pasando una situación bastante difícil por el tema de paro, por el tema de cuáles son sus inquietudes y de qué manera pueden desarrollar su plan de vida cuando la situación es bastante difícil. Cuesta mucho buscar ese estímulo y ese ánimo para que al menos tengan un ratito de pasárselo bien. Pues lo cierto es que es verdad que además cuando yo entré en la concejalía estábamos prácticamente en la segunda ola del COVID, por lo tanto teníamos muchísimas restricciones. La posibilidad de salir, de juntarnos con amigos, de conocer gente, incluso de ir a clase, era prácticamente inexistente. Entonces, a toda esa dificultad, ¿no?, que muchas veces se tiene por ser joven, por tener falta de experiencia ante una entrevista de trabajo o por no tener los recursos económicos que te permitan desarrollar un determinado proyecto en algún momento, pues le sumábamos eso, ¿no?, una situación un poco atípica en el que teníamos dificultades simplemente para ir a un bar, a tomar algo con unos amigos, ir a clase y conocer gente nueva. Entonces es cierto que tenemos que poner toda la maquinaria a trabajar en torno a la cultura, ¿no?, en torno a la cultura y como alternativa de ocio. No solamente para darle un punto en el que ellos desconectaran y pudieran pensar en otra cosa que no fuese lo que hablaba en las noticias todos los días, sino que además tenemos que ser conscientes de que había muchos jóvenes que se sacaban algo de dinero para poder continuar estudiando, para poder continuar pagando incluso un alquiler a través de la música, y tuvimos que apoyarlo desde la Delegación de Juventud. Sí he de reconocer que en todo momento nos han sorprendido gratamente la aceptación tanto de los artistas a los que llamábamos para colaborar con nosotros o para trabajar con nosotros, como aquellos jóvenes que se acercaban. Siempre ha sido muy positiva, han sido muchísimos los jóvenes. Ayer hablábamos de más de 10.000 personas las que se habían acercado al kiosco de la música durante el pasado año. Es cierto que nunca han perdido la ilusión y la fuerza, ¿no? Incluso han sido capaces de reinventarse muchísimo durante el año anterior, durante el tiempo que estuvimos encerrados en casa. Y a nosotros la verdad que nos han dejado de sorprendernos y sobre todo de recibirnos siempre con una sonrisa y una palabra de agradecimiento y con mucha paciencia. 14 y 15, ¿hay actividades que significar? ¿Perdón? El 14 y 15 hay actividades que se pueden significar, ¿no? Sí, el 15 de julio será Ángel Reyes, que es un interesante curso en el autoconocimiento del artista a través de baile flamenco, que tendrá lugar en el kiosco en el kiosco joven prácticamente, y el 14 de julio Venus y Baco, humor a saco en la pista de la Casa de la Música, quizá un evento un poco más familiar. Cincia Bustos, muchas gracias por atender nuestra llamada y deseamos que sea pues un éxito todas las actividades que se hacen a los jóvenes, porque realmente necesitan estar al menos ilusionados por algo, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes. Gracias.